esta edición de Faro Sur. En primera instancia, dejar constancia y además la invitación también, porque este domingo 16 de julio van a estar sucediendo diferentes movilizaciones con cortes parciales de interbalnearia y además volanteada en Peaje Pando, en principio, y ahí vamos a estar conversando con unos compañeros y compañeras, con Mar y Juan, que se encontraban en el Centro Cultural El Atajo, ahí en Salinas, donde hace varias semanas los autoconvocados de aquí, de la zona de Pinamar, Neptunia, Remanso y esta zona, vienen articulando un espacio de comunicación, así que con ellos es uno de los primeros contactos que tenemos para esta edición. La convocatoria aquí en Peaje Pando es a partir de las 15 horas. A su vez, en el eje de interbalnearia también a partir de las 16 y hasta 18 horas se van a estar congregando vecinos y vecinas de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y el río Yacirí, en los semáforos en la ruta Liber Sereni y calle 9, esto es en Parque del Plata. Particularmente dentro de la plataforma que están reivindicando los vecinos y vecinas de la zona, digamos, de esta parte del departamento de Canelones, porque de esta agua tomamos todos y todas, es el trasvase completo desde el Solís Chico hasta la planta potabilizadora de Laguna del Cisne. Y traducido esto, ¿qué significa? La OCE, luego de que vecinos y vecinas se opusieran a la construcción de un mega basurero, que era iniciativa de la Intendencia de Canelones, recordemos esto, cerca del arroyo El Mosquito, y que los vecinos, además, y vecinas, luego de investigar muchísimo, comunicaran que estaba establecido que el arroyo Solís Chico, hoy conocido con el nombre de Yacirí, Río de la Luna, era una reserva de agua natural, y con eso pudieron suspender las obras que pensaban iniciarse para este mega basurero, luego de que la OCE reconociera que esto era así, y antes la crisis hídrica que se avecinaba, se comenzó con un plan de trasvasar agua desde el arroyo Solís Chico hasta la Laguna del Cisne. A ver si nos entendemos en criollo y hablando en brutalidad ajena. Se trataba este proyecto de sacar agua de un río para rellenar una laguna, así como usted lo está escuchando. Este proyecto, muy cuestionado, ¿no?, por los vecinos, por mucha gente conocedora del tema, por la academia, porque no es así nomás que se mezcla agua de un hábitat a otro con todo lo que esto implica. No solamente lo hicieron, sino que además lo hicieron a medias y empeorándolo en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque montaron medio tramo de cañería y la otra medio tramo hasta la Laguna del Cisne fue a través de la Cañada del Cisne, que lo que hicieron fue lo que ellos llaman limpiar con máquinas, retirar todo lo que es conocido como la zona buffer, que de alguna forma auspicia como filtro de las aguas antes de llegar a la laguna. Entonces es como que una cañería que está bombeando agua desde marzo hacia Laguna del Cisne queda a mitad de camino, y a partir de ahí, en una gran cuneta, llamémosle, porque eso fue lo que hizo la OCE, tendría técnicamente que llegar a la Laguna del Cisne. Pero claro, con la seca estuvo bombeando semanas, sino meses de agua, y el agua nunca llegó efectivamente, podemos decir, a Laguna del Cisne. Entonces, lo que exigimos, vecinos de la costa, es que se complete el tramo de cañería y que se lleve directamente el agua desde el arroyo Solís Chico hasta la planta potabilizadora. Entre otras cosas, también se están pidiendo camiones cisternas en diferentes barrios. Se está pidiendo el no cobro de la tarifa de OCE, que es algo que ya hay antecedentes en la costa, luego de algunas situaciones irregulares hace algunos años, cuando llegó un agua lamentable a nuestros hogares. Y además, se está pidiendo, por supuesto, cuidar nuestras cuencas de agua, para lo cual se están evaluando los proyectos que no tienen ningún respaldo ambiental, de nuevas presas en el arroyo Solís Chico y también en el arroyo Sarandí, detener la destrucción de las zonas, digamos, de amortiguación o zonas buffer, cuidando nuestro monte nativo. Y necesitamos que primero el agua dulce sea destinado a la población y no se siga mal utilizando por las empresas multinacionales y también con destino industrial, limitarlo de alguna manera. Estas dos no son las únicas movilizaciones que se van a dar en el eje de ruta interbalnearia este fin de semana, sino que también va a haber corte parcial en el arroyo Solís Grande, en el peaje del arroyo Solís Grande, llegando a Maldonado. Y recibimos información ahora también, digamos, de último momento, que nos informan que en la ciudad de la costa también se va a estar dando una movilización que está enmarcada en esto que se le ha dado a llamar crisis hídrica, emergencia sanitaria. El gobierno se hace cargo y por eso nos movilizamos en defensa del derecho al agua este 16 de junio a las 3:30. Esto saliendo desde la Plaza de Derechos Humanos, Plaza Sur y Avenida Calcaño hasta OCE de Ciudad de la Costa, que está en la paralela sur y Viña del Mar. Así que en la jornada de hoy lo que vamos a estar escuchando es a vecinos y vecinas autoconvocados de aquí, de esta zona, digamos, del departamento de Canelones, de la costa de Canelones, que nos van a estar compartiendo su hacer de estas últimas semanas, su visión y también una convocatoria para esto que va a estar sucediendo, como les decía, este domingo 16, empezando 3 de la tarde en peaje Pando, 3:30 en va a haber movilizaciones también en Ciudad de la Costa, a partir de las 4 en Parque del Plata, y estas movilizaciones se extienden hasta el peaje de Maldonado, ahí en la entrada del departamento. Así que de alguna forma aplaudir esta situación de movilización general, podríamos decir, esperando que más vecinos y vecinas se sumen a estas actividades para de alguna forma demostrar que estamos indignados por esta situación a la que nos han arrastrado, y además, por supuesto, reclamar lo que nos pertenece, algo tan necesario, vital y básico como el agua.